Entonces vamos a iniciar esta parte del panel nacional del conversatorio Cómo comunicar el cambio climático. Y como ya lo había comentado al principio, tenemos la compañía de tres colegas muy experimentados en el tema, en el tema comunicacional, pero también en los temas de cómo comunicar temas ambientales. Y vamos a empezar entonces con la colega Nelly Luna. Déjenme presentarla. Ella es periodista, es reportera especializada en la cobertura de temas sociales y conflictos ambientales. Además, es fundadora y editora de Ojo Público, que es un medio digital especializado en periodismo de investigación. Escribe para la BBC Mundo. Durante 10 años escribió crónicas y reportajes a profundidad en el diario El Comercio de Perú. Pero además también es fundadora de un proyecto denominado Hackers Lima, que es una comunidad digital que busca promover la alianza entre periodistas y programadores. Sus textos han sido gratamente reconocidos con premios internacionales como el de la Sociedad Interamericana de Prensa y el de Periodismo Científico, entregado por el Instituto de las Américas, y otros por el trabajo que ha tenido en visibilizar temas ambientales y conflictos ambientales en particular. Entonces, Nelly, te doy el micrófono para que nos puedas contar un poco cómo comunicar temas ambientales, cómo comunicar el cambio climático. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por tener un espacio para conversar todos. Voy a tratar de hacer la presentación un poco breve, porque lo más enriquecedor de estos encuentros es que podamos conversar, además desde la experiencia que ustedes tienen en las comunidades, en los distritos, en los pueblos en los que viven, para ver cómo es que están también comunicándose ciertos temas que a ustedes les interesan, ¿no? Y cuál es la visión que tienen sobre el rol que el periodista debe tener al momento de informar o plantear una historia. Yo he trabajado, como decía Maripili, en El Comercio durante 10 años cubriendo temas ambientales, y gran parte de esos temas ambientales, como ustedes comprenderán, están vinculados a pueblos indígenas, pueblos y derechos indígenas, ¿no? A la territorialidad, al manejo y uso que se le da al territorio. La presentación que hoy he preparado justo tiene que ver con qué aspectos, qué características tiene un tema ambiental al momento de que se plantea el tema en un medio de comunicación masivo. Digo que el reportaje ambiental no es una isla, porque si bien se denomina periodismo ambiental cuando se tratan y abarcan temas que tienen que ver con asuntos de la Amazonía o manejo de recursos naturales o la biodiversidad, estos temas tienen otros enfoques también, tienen un carácter mucho más transversal, que tiene que ver con una mirada económica, una mirada política, incluso una mirada de relaciones exteriores, porque muchas de las cosas que ahora se deciden en el Perú no se deciden y no tienen una injerencia exclusivamente interna. Muchos de los reglamentos, de las leyes, de las normas que se discuten y conocen, tienen relación con las políticas internacionales, digamos, el Tratado de Libre Comercio, los convenios internacionales. Este gran marco internacional tiene un impacto sobre cómo el Perú administra finalmente sus recursos naturales, cómo hace uso del territorio, y también cómo esto finalmente impacta en los derechos de los pueblos indígenas o en los derechos de las comunidades que están habitando esos otros espacios, ¿no? Entonces, el periodismo ambiental no tiene una mirada exclusivamente ambiental, ¿no? Tiene una mirada económica, política y transnacional. El otro asunto, y es lo que hablaba Omar Rincón, tiene que ver con la interculturalidad. La necesidad de que el periodista, al momento de abordar un reportaje, una historia, sepa entender al otro. Hay un periodista muy conocido, que es Richard Kapuscinski, es un periodista polaco que durante muchísimos años cubrió los problemas que había en el África. Y él, una de las piezas, de las frases más claves que decía de por qué un periodista tenía que tener determinadas características en lo humano, en la forma de, era entender al otro. Que no podía haber un buen periodista si este periodista no se ponía en el lugar del otro. Que es lo que Omar ha estado hablando en la primera parte de su exposición. sería inadmisible que alguien que no entiende al personaje a la comunidad que está cubriendo no entienda desde esa mirada, desde su realidad. Y el otro asunto, que también es un riesgo ya para el periodista, tiene que ver con el activismo y la mirada paternalista. A muchos nos ha pasado que cuando vemos un caso de injusticia hacia una comunidad o hacia una persona, hacia un grupo indígena, nos da mucha rabia, mucha cólera. Pero lo que el periodista en ese momento tiene que hacer es, para no perder la credibilidad, además que asume, es tener una mirada mucho más distante y contar tal cual fueron los hechos. Recordamos el caso de Bagua, ¿no? Mencionaron hace un momento un compañero. El caso de Bagua en Lima fue tratado, es una de las peores experiencias en manejo de comunicación que ha habido en el Perú, porque muchos periodistas llegaban ahí y que de la única forma en la que en ese momento era posible llegar, con medios transportados por el gobierno, por la distancia, por los poquísimos recursos que los medios tienen para cubrir este tipo de temas. Entonces llegaban con el gobierno o con la mirada que el gobierno ya tenía sobre este asunto. Y había otro grupo de periodistas o de comunicadores que sí eran de la zona, que tenían programas de radio, que tenían espacios en algunos medios locales. Y lo que vimos en el conflicto de Bagua es que habían dos espacios de comunicación. Había un espacio, una mirada nacional de los medios nacionales, y había una mirada mucho más local, ¿no?, que estaba ahí conviviendo constantemente con el conflicto todos los días que duró. Entonces, teníamos una mirada completamente polarizada de un evento. Yo, por ejemplo, que estaba en Lima, podía entender lo que pasaba en Bagua, pero la gente que vivía en Bagua tenía una mirada totalmente distinta. Y en un conflicto, lo más peligroso es que no haya diálogo. Entonces, teníamos dos maneras de comunicar que eran completamente antagónicas. Habían periodistas locales que habían asumido un rol mucho más activo, tenían liderazgo, capacidad de convocatoria, pero eso no ayudaba a resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites cuando tú cubres un conflicto, ¿no? Entonces, el riesgo al cubrir un conflicto en temas ambientales es que finalmente el periodista termina asumiendo un rol activista, olvidándose que su tarea más bien es informar tal cual es en un conflicto los hechos, para evitar enervar más los ánimos que están en ese momento, ¿no? Y el otro riesgo es la mirada paternalista. Cuando vienen corresponsales extranjeros, incluso viaja mucha gente de Lima a un lugar, tiene esa mirada de, ay, vamos a apoyarlo, ¿no? Entonces, creo que eso no es bueno para ninguna cultura. A mí no me gustaría que alguien venga y me diga, bueno, hoy en este momento yo voy a ser tu papá y te voy a cuidar siempre. Todos somos en el Perú ciudadanos y somos sujetos de derechos, no sujetos de favores. Entonces, cuando se cubren estos temas, yo creo que estos son los dos riesgos que se tiene que superar siempre, ¿no? Que la persona con la que tú estás conversando puede pertenecer a un grupo o una población vulnerable, pero es un sujeto de derechos como cualquier otro ciudadano del Perú, ¿no? Y el otro asunto que tiene que ver más con el conocimiento de las ciencias, ¿no? En temas ambientales hay muchos términos técnicos, hay mucha información que tiene ciertas características que a veces hace imposible o muy difícil su comprensión, y creo que la tarea del periodista tiene que ver, o del comunicador, en tratar de entender o hacer un esfuerzo por entender estos informes y estos términos para poder contar mejor y con la verdad lo que viene ocurriendo, ¿no? Ahora, ¿cómo cubrimos estos aspectos ambientales e indígenas en un contexto digital? No sé si me pueden decir si en los lugares donde ustedes viven llega internet en todos, o hay algún lugar donde no llega. Ya, solo en la ciudad. Cierto. Ni internet satelital, todavía nada. No. Se paga por el servicio en cabinas. Sí, y eso es importante saberlo, porque si bien es cierto, la gran parte del territorio peruano todavía no está interconectado, no tiene llegada de internet. Esto sí puede convertirse a la larga, para las poblaciones más distantes como una posibilidad de visibilizar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los grandes medios de Lima, los de la capital, cada vez cubren menos los temas regionales, tiene que ver porque cada vez los compran menos también o no les interesa leerlos a los medios nacionales en las regiones. Pero se han abierto nuevos espacios en Internet, y eso es importante, ¿no? Cada vez hay más espacios periodísticos alternativos en Internet que pueden ser aprovechados para ciertas poblaciones o ciertos grupos para visibilizar temas que antes no se veían. A diferencia de sacar un medio impreso antes, que era costosísimo y implicaba mucho presupuesto e inversión, tener un blog o un portal de noticias, como por ejemplo Servindi, en temas especializados, hace posible visibilizar problemas que antes eran impensables para los pueblos indígenas o para las comunidades o otro tipo de poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, en el contexto digital, creo que puede ser entendido como una oportunidad para analizar e investigar temas a nivel periodístico que antes no se veían, ¿no? Y que, por más que no llegue en este momento Internet a muchas de las comunidades a las que ustedes pertenecen, sí deberían tenerlas en cuenta para, a través de este espacio, ir representando algunas de sus historias o presentar también algunas de las denuncias. Yo les quería presentar, hablar un poco sobre cuáles pueden ser estos nuevos espacios en los que se pueden contar ciertas cosas, ¿no? Igual estas presentaciones se las van a enviar, pero si ustedes tienen en algún momento, por ejemplo, la posibilidad de acceder a estas páginas donde se están analizando ya temas que afectan, por ejemplo, a los pueblos indígenas amazónicos, sería muy importante. Esta es InfoAmazonía. Entonces, InfoAmazonía es, como muchos de estos proyectos, el resultado de un grupo de periodistas de investigación que también renunciaron a sus medios grandes e impulsaron un proyecto específico. En este caso, analizar mapas con ayuda de las imágenes satelitales para ver cuánto se estaba deforestando en la Amazonía. Han trabajado mapas de cuántas centrales hidroeléctricas se están construyendo en la Amazonía, de dónde se están realizando actividades de minería informal, dónde se están ubicando los pozos petroleros, los lotes petroleros. En fin, han utilizado todas estas imágenes satelitales para graficar la Amazonía como una sola región. Ya no existe la selva peruana, la selva boliviana, la brasileña, no. Están viendo la Amazonía en su conjunto, como lo que es, ¿no? Una gran región que aporta muchos recursos a los países donde se encuentran, pero que cada vez está mucho más saturada y presionada, ¿no? Y ese mapa que les he colocado ahí, por ejemplo, es un análisis de la deforestación. Si ustedes ingresan a ese link, van a poder hacer zoom mucho más más detallado y conocer cuál es el nivel de deforestación, por ejemplo, en Puno, en Madre de Dios, en Cusco, en Loreto, en Ucayali, ¿no? Incluso si quisieran explorar más, podrían irse hasta Brasil, Bolivia, ¿no? Lo que también han mapeado, por ejemplo, son incendios forestales, ¿no? Sobre todo en Brasil, donde son muy constantes, y la presencia de ciertas actividades que todavía falta analizar. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema de la era digital, ¿no? Hemos visto el caso de InfoAmazonía, que utiliza mapas satelitales para ver un problema que hace mucho todos lo conocemos, que es la deforestación de nuestros bosques. Pero también es importante el mundo digital porque te da nuevas herramientas como las bases de datos. A diferencia de antes, ahora tenemos acceso a cierta información y que el gobierno está obligado a entregar, ¿no? El gobierno está obligado a entregar información sobre el presupuesto público, sobre sus principales proveedores, su ejecución de gastos. Antes era un poco complicado, ahora es posible acceder a esto. Y si no hubiera Internet, además tenemos una ley de acceso a la información donde cualquier ciudadano puede solicitar una carta y exigirle a su alcalde, a su regidor o a cualquier funcionario que le diga cuánto gana, el sueldo es un tema público, y en qué están gastando, ¿no? Son cosas que cualquier persona tiene derecho a exigirlas. Entonces, lo que hicimos hace unas semanas es nos juntamos con un grupo de periodistas y de programadores en Lima y organizamos una hackathon para ver en qué estaban gastando los diferentes ministerios. Entonces, como se viene la COP ahora en diciembre, decidimos, un grupo de ellos decidió analizar en qué estaba gastando el Ministerio del Ambiente el presupuesto que tenía este año para dedicarse a organizar la COP y otros eventos, ¿no? Entonces se filtró, se hizo, los programadores nos enseñaron un montón cómo utilizar ciertas herramientas y se encontró esto que no logro ver. Pero al final vamos a estar los links, por ejemplo, cuánto se usaba en recursos, todo lo que es amarillo son los recursos naturales, lo que está en rojo los residuos sólidos, y van a ver que no era el uso, el manejo de los residuos sólidos, porque el manejo le corresponde a las municipalidades, sino la gestión, ¿no?, en temas de proyectos. ¿Cuánto se había? Solo en la gestión de proyectos para residuos sólidos, este había sido más o menos el monto, ¿no?, superior a la de los recursos naturales propiamente. Ustedes verán ahí que el monto más grande corresponde a acciones centrales, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué son acciones centrales? Pues cuando entran al detallado, lo que se ve son contratos a consultorías. Y dentro de eso, encontramos que había una consultora europea que era el mayor proveedor del Ministerio del Ambiente, ¿no? El tema quedó ahí, pero la idea de estos encuentros y de este análisis de datos que a veces están en internet y que son públicos, nos ayudan a entender cosas que en los medios no se están contando y no se están hablando, ¿no? Ahora, es cierto que el mundo digital te da un montón de posibilidades. Te dice, uno entra, si quieres saber algo de alguien, entra a Google y te empieza y pones el nombre y te dice si es regidor, si fue candidato, te da un poco los antecedentes. A veces creemos que todo está en internet, lo cual no es cierto. A veces a alguien le duele el estómago y pone, ¿no? Me duele el estómago. Y de repente de las primeras respuestas te sale que te vas a morir en 10 días, ¿no? Entonces no es tan bueno y no tan cierto lo que te dice internet. Por eso en el periodismo es fundamental el reporteo, estar allí, ¿no? Cada vez es más difícil porque cada vez los medios invierten más en coberturas y en corresponsalías regionales, pero hay que hacer un esfuerzo. Y creo que eso es a lo que se debe a apostar, ¿no? Entonces, yo les quiero contar algunos casos que tienen que ver justamente con la necesidad de reportear y de que el periodista esté en el lugar. No basta con que te digan que algo pasó o de encontrar la historia en internet o haberla visto en un correo electrónico. Por ejemplo, este es un caso que ocurrió en Loreto. Ustedes recuerdan hace unos años el gobierno promocionó las concesiones de reforestación. Entonces ya teníamos demasiadas áreas deforestadas en el Perú, entonces vamos a concesionarlas para que venga un privado y plante nuevos recursos en estos lugares donde ya no hay nada. Entonces no parecía una mala idea, ¿no? Entonces si tenemos áreas deforestadas, ¿por qué no puede venir alguien a repoblar de especies lo que ya no está, lo que está en desuso? Entonces, luego alguien nos dice, en Loreto, una fuente, de que estaban entregando concesiones de reforestas para reforestar, pero en lugares donde no había nada que reforestar, más bien que eran bosques. Buscamos en el mapa, aparentemente desde el satélite parecían bosques, y decidimos viajar a la zona, porque no era solamente una concesión, habían decenas de concesiones que se estaban dando a empresas para que reforesten, y además con ciertos beneficios económicos, ¿no? Fuimos a Loreto, a Requena, caminamos muchas horas y con un GPS identificamos las coordenadas de la concesión que el Estado le había entregado a una empresa. Y ese fue el árbol que encontramos. Entonces no encontramos ninguna área deforestada. Lo que encontramos fue un bosque con muchos árboles, incluso encontramos un cedro, y georreferenciamos el lugar e hicimos esta denuncia, ¿no? Que en el entonces Sinrenor, ya no existe, había entregado concesiones de reforestación en zonas que eran de bosques. La foto era explícita, estaba con las coordenadas, o sea, no había forma de que se negara de que nos estaban mintiendo, ¿no? Entonces eso es la importancia de estar allí. Al día siguiente el Congreso inició una investigación y lo que terminó por ocurrir es que se tuvo que cancelar los procesos de concesión. Se tuvieron que revertir esas áreas al Estado, porque era evidente que las áreas que estaban entregando a los privados iban a ser usados por estas para deforestar, ¿no? No eran áreas deforestadas. Ahora, es cierto que es importante cuidar los bosques en temas, cuando uno habla de cambio climático, por ejemplo, el principal aporte que hace el Perú en CO2 es por deforestación, ¿no? Cada año se deforestan alrededor de 100.000 hectáreas. Pero los bosques no son importantes por sí mismos, ¿no? En los bosques viven gente, así como en diferentes espacios del altiplano hay poblaciones viviendo, en los bosques también, ¿no? Comunidades que además tienen la identidad muy vinculada a los usos y provisiones que el bosque les da. Entonces, en el caso de, ustedes recuerdan o conocen el caso de Camisea, ¿no? Camisea se encuentra en la selva del Cusco y es uno de los proyectos estrellas del Estado peruano, ¿no? Desde que empezó a impulsarse el 2001, el 2002 en adelante, la mirada de los de bancos como el Banco Mundial o organismos multilaterales han estado puestas en el consorcio Camisea administrado por Plus Petrol para vigilar que no haya impactos muy fuertes. Entonces, lo que nos planteamos con esta historia es ver, si bien es cierto, nos preocupaba el impacto ambiental que puede haber en los bosques de la selva cusqueña, nos importaba aún más, en este caso, el impacto social que iba a tener en comunidades que durante años habían vivido alejadas de un modelo de desarrollo que es el modelo occidental. En el Bajo Urubamba viven las comunidades Ayáninca y Machiguengas principalmente. El año pasado, decidimos viajar a la zona para ver qué había ocurrido 11 años después de que empezara el proyecto. Estuvimos casi 3 semanas recorriendo las comunidades del Bajo Urubamba para ver si estos impactos habían tenido algún tipo de consecuencias en las comunidades, si el millonario canon que recibe el Estado por parte del uso de gas de Camisea había revertido en la mejor calidad de esas comunidades. Pero no había sido así. Echarate, que es el distrito al que pertenecen, es el distrito que más dinero recibe por canon, pero sus obras no alcanzaban a las comunidades indígenas. Se habían quedado en la capital de Echarate. Echarate tiene un gran centro deportivo, una gran piscina, grandes pistas, una municipalidad de 4 pisos forrada en vidrio alrededor, pero las comunidades no tenían centros de salud con médicos, no habían buenos enfermeros, en la mayoría de ellos apenas te daban analgésicos cada vez que alguien se sentía mal, y si había una emergencia, no era el Estado el que trasladaba al paciente a Lima, sino la empresa. Entonces, la dependencia hacia Plus Petrol en estos 11 años se había incrementado constantemente. Entonces, a través de la historia de lo que estaba ocurriendo con las comunidades machiguengas, contamos también las vulnerabilidades de la Amazonía en el Cusco por la presencia de este proyecto, ¿no? Pero elegimos una historia en particular, que es la que ustedes ven ahí en la foto. La historia de esta señora que habita en el Bajo Urubamba hace años, y ella, por ejemplo, vive en una comunidad alejada, ¿no? A 4 días más o menos en bote desde la capital de Camisea. Y llegó porque se sentía mal, tenía un problema de salud. Y en ninguna de las comunidades que visitó durante esos 4 días lograron decirle qué tenía. Incluso cuando llegó a Camisea, que es el lugar donde tienen los mejores médicos, tampoco lograron ayudarla, ¿no? Y le dijeron que tenía que venir a Lima para identificar a qué se debía una leve hemorragia que ella padecía. Y el problema es que ella no quería venir a Lima. Ella no habla castellano, no tiene familiares en Lima. Entonces, la incapacidad del Estado para atender una situación como esta hizo que ella se tuviera que quedar ahí en Camisea, ¿no? Cuando uno encuentra estas historias desde la mirada periodística, te hace decir hasta qué punto nos sirve tener tantos ingresos. Es el lugar, probablemente uno de los lugares más ricos del Perú después de Ancash, pero somos incapaces de resolver un problema, una enfermedad, a una de las ciudadanas que habita este lugar, ¿no? Esta fue el inicio de una serie de reportajes que se planteó sobre Camisea para visibilizar un poco el problema de esta incongruencia, ¿no? Y otra de las cosas, ya para ir cerrando, tiene que ver con los problemas sociales, ¿no? Entonces, así como se visibilizó, se puede visibilizar las historias de impacto ambiental con hechos como lo que viene ocurriendo en el Bajo Urubamba, en el Cusco, con Camisea, hay otros impactos que generan, que tienen más que ver con el impacto social y salud. Ustedes recordarán, no sé si escucharon la historia de esta mujer, que es una indígena Wajún, que Nela Cuja, que llegó este año a Lima pensando que tenía un problema de brujería, ¿no? Ingresa al hospital Loaiza y en el Loaiza le identifican que tenía VIH y estaba ya en un estado bastante avanzado y que era imposible ayudarla, además porque tenía un cuadro de tuberculosis y un problema en los riñones. Entonces, para empezar un tratamiento de VIH, lo que tú tienes que tener es, no tienes que estar complicado con otras enfermedades. Y lo que hicieron con ella es primero darle un tratamiento para la TBC y luego después iba a iniciar su tratamiento para el VIH. Pero ella no podía quedarse en Lima porque sus hijos estaban en su comunidad, a 2 días de Bagua. Y durante los días que ella estuvo en Lima, que eran dos o tres semanas, quizás un poco más, estuvo con su esposo los primeros días, que también estaba con, se le identificó VIH, solo pensaba en sus hijos, como es natural. Entonces, ella quería regresar, pero el hospital, el MINSA, les dijo, es imposible que los medicamentos, los retrovirales, lleguen a tu comunidad. Nosotros contamos la historia para la BBC y dijimos que en realidad hay una incapacidad del Estado en este momento para atender los casos de VIH en las poblaciones indígenas o amazónicas o andinas que son distantes. Cualquier pueblo que está alejado de una ciudad no recibe en este momento ningún paquete antirretroviral para el tratamiento de VIH. El paciente se ve obligado a ir hasta la ciudad o encontrar algún tipo de ayuda por parte de la municipalidad, si que lo hubiera, o de familiares, ¿no? Pero lo que es cierto es que no somos capaces de atender y garantizar el acceso a medicamentos para las poblaciones que están más distantes, ¿no? ¿Y por qué había ingresado el VIH a comunidades tan distantes, ¿no? Producto también de estas del crecimiento de las ciudades, la expansión de nuevas inversiones, hace que también gente extraña vaya ingresando a las comunidades. La extensión de las carreteras, los caminos, cada vez estamos más interconectados, más gente ingresa a comunidades que antes estaban aparentemente alejadas o cuidadas por las barreras de la Amazonía. Ahora cada vez lo es menos. Mucha población joven también sale a trabajar a las ciudades con poco conocimiento de cómo protegerse sexualmente y luego regresa a las comunidades y sin saberlo termina contagiando a otras parejas, ¿no? Y casi siempre, como ocurre en estos casos, son las mujeres las que se dan cuenta que están portando el virus cuando están embarazadas ya, ¿no? Que es el único momento en el que el Estado está obligado a hacerte la revisión si eres portadora, ¿no?, de VIH, es el momento de tu control natal. Y ahí es donde las mujeres terminan dándose cuenta que ellas están con el VIH y que además tienen el riesgo de contagiar al hijo si es que no asumen un tratamiento, ¿no? Entonces, es otro de los impactos que tiene que ver con cómo estamos creciendo nuestro modelo de crecimiento en torno a la relación de las ciudades y las poblaciones indígenas, ¿no? Esa es otra historia que tiene que ver también con la palma aceitera, es en Loreto, de cómo están entregando ciertos bosques, también con la ayuda, por ejemplo, de la parte digital, que antes, ustedes ven ahí los 4 años, el primer año ven todo verde, el otro, creo que ahí se va a ver mejor, sí, es el 96, el 2001, el 2009 y el 2013. La mancha amarilla es la mancha deforestada, ¿no? El gobierno viene desde hace unos años impulsando el cultivo de palma aceitera. Ellos dicen también en áreas deforestadas, pero lo que dicen las imágenes satelitales es que no están deforestadas, son bosques con árboles en pie, ¿no? Ya para ir terminando, les quiero contar un poco. Yo trabajé en el comercio, parte de los reportajes que ustedes han visto yo los publiqué en el comercio. Durante 10 años trabajé ahí y renunciamos con un grupo de colegas hace unos meses para impulsar un nuevo proyecto periodístico que se llama Ojo Público. Es un proyecto digital, en realidad solamente está en internet, porque en este momento es complicadísimo para cualquier grupo de periodistas impulsar un medio impreso por lo costoso que implica el papel y la impresión. Pero decidimos impulsarlo precisamente porque después de haber trabajado tantos años en un grupo tan grande como el comercio, comprendimos que cada vez hay menos posibilidad de hablar de ciertos temas, ¿no? Yo los invito, si en algún momento pueden visitar nuestra página web, ojopublico.com, van a ver que precisamente los temas que vamos a empezar a tocar, todos nosotros somos periodistas de investigación, tienen que ver uno de los ángulos con los temas ambientales e indígenas, que es principalmente en el que yo me he estado especializando en los últimos años, ¿no? Es una apuesta que queremos hacer y en cualquier momento también los invito a, si tienen algún, nosotros manejamos muchas redes de contactos con las regiones en la Amazonía y también en los Andes, si tienen alguna consulta o algún tema que ustedes creen que se debería investigar, les dejo el correo electrónico al final para poder mantener el contacto, ¿no? Por ejemplo, hace poco, como todavía no hemos lanzado el portal con las noticias, solo a través de redes, lanzamiento es en septiembre, estamos contando algunas cosas que no llegan a veces a Lima, ¿no? El derrame de Cuninico, por ejemplo, hace más de un mes, la gente de Yurimagua nos empezó a pasar imágenes o hablar del tema, estaban muy asustados porque cuando nos llamaron ni siquiera la UEFA había llegado y decían que tenían problemas para consumir agua de esta quebrada. Son temas que hemos estado tocando y difundiendo o tratar de colocarlos en otros medios para mientras no salga el portal, ¿no? Así es que si en algún momento sienten que los podemos ayudar en algo, van a tener el correo electrónico al que puedan escribirnos. Y bueno, parte de la presentación les voy a dejar aquí, si en algún momento tienen algunas dudas o quieren utilizar como herramientas para ir buscando qué es lo que pasa en sus comunidades, estas son links en el que van a poder encontrar mapas, imágenes, data, estadística, todo que es libre y de uso público, ¿no? Por ejemplo, data del Ministerio de Energía y Minas o del INGEMET sobre minería, o de territorios indígenas, de cuáles están titulados, cuáles no. Pueden verlos en estos, accediendo a estos links que van a poder, y mi correo electrónico al final. Bueno, gracias.